mi negrita. Mueve, mueve, mueve su cuerpo de diosa. Que te mueves para acá y que te mueves para allá. Mágica y hermosa. Palmas arriba, esa. Cumbia, cumbia. A ver, los chicos y las chicas solteras, ¿cómo viste? Un pasito para acá y otro pasito para allá. Como te quiero, mi negra.